comienza la emisión. Quiero ser el Raider, he tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico. Rasciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, he recatado trapo. Sin marzo ruda, he recatado trapo. Pintarras delincuentes, he recatado trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles cuernos, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me han atado trapo. Sin manos cornudas, me han atado trapo. Guitarras delincuentes, me han atado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Apa gente, saludos desde Irola Irratia, aquí estamos un sábado más con Rock a todo trapo, 2 de julio, y bueno, hoy el programa va a ser más breve de lo habitual, entre otras cosas, porque no queremos perdernos el Reper Rock, ni un minuto del festival. Los que nos estáis escuchando en directo en esta tarde de sábado 2 de julio, tenéis una cita en el barrio de Repélega, en Portugalete, con el festival El Reper Rock, gratuito, con bandas locales y con un cabeza de cartel que ya, como veníamos anunciando, va a ser Glenn Matlock, el que fue bajista de los Sex Pistols por poco tiempo, pero que dejó ahí un buen puñado de temas clásicos de los Pistols. Y bueno, pues estará esta tarde noche, esta noche más bien, en Repélega con su banda, recreando temas esos clásicos de los Sex Pistols junto a otras joyitas de su repertorio más personal, digamos, y bandas locales y demás. Luego igual comentamos un poquito, y nada, bueno, vamos a arrancar el programa sin olvidarnos de que tenemos para hoy una novedad que teníamos muchas ganas de presentar por aquí, que se trata del nuevo disco de Warsong, del cuarteto de Zaragoza, Control, el título de ese nuevo trabajo, que podría pasar por ser un mini LP porque solo trae 8 temitas. Y los temas van todos en castellano, como ya veníamos anunciando. Escucharemos unas cuantas de las canciones que van en el nuevo disco de Warsong. Y también hay un par de temitas nuevos de Suicida, es una banda que nos gusta mucho, de Barcelona. Y bueno, también escucharemos eso. Y mientras tanto, pues rock and roll, como siempre, aquí en Rock a todo trapo. En este 2 de julio vamos a arrancar el programa de hoy escuchando a Furious People, a esta banda, poderosa banda de Castellón. Y bueno, nos vamos hasta su disco del 2011, Rock to Road, y vamos a escuchar esto, The Night That Never Ends. Furious People. Remember, will is here, I is valid here. This is and I like it. Estaban Furious People con toda esa energía, ese poderío, esta banda de Castellón. Bien, bueno, vamos a escuchar a Bastardos, lo tengo por aquí, banda que grabó un LP fantástico que luego tardó en editarse años, si no recuerdo mal, esta gente de Benidorm, y bueno, pues un discazo desde luego de power rock and roll, de sonidos... bastardos, vamos a escuchar esto. Hit me. Señor, ahí estaban Bastardos, gran disco el de esta banda. Bueno, con gente que luego ha pasado por grupos como los Harrisons y bueno, y toda esa secta del power rock and roll de Benidorm. Vale, vamos con la perrera. En este caso vamos a escuchar un tema de su maqueta. Lejano en el tiempo, esto pues de finales de los 80. El tema se titula No me importa. La perrera, hemos pasado directamente con los Safety Pins. Hemos escuchado este temilla Confused, original de una banda californiana de punk, de Nuns. Bueno, ya sabéis que los Safety Pins grabaron un montón de versiones de bandas, en buena parte, pues eso, de punk americano. Y bueno, vamos a escuchar alguna cosilla más. Vamos con un clásico de los Safety Pins, I Hate Society. Holding your jump out, gotta survive real cats to the land. They are planning on suicide. What is something? I can't believe it. I hate society, it's the cruel reality. I hate society in a world full of sin. Doing nothing to decide. You know I am an unsocial man. My declaration of war substitutes my political way. I hate society. Bueno, absolutamente demoledor y abrasivo, inconfundible el sonido de Mule Train. Acabamos de escuchar un tema de... Bueno, esto salió en un EP de 4 canciones, publicado en 2007, de Ansar EP, Mule Train. Temazo este, Distant Smile. Bueno, vamos con Señor No y su último trabajo, No Cambies Siempre. Vamos con A Veces No. daño es tan pesado. Bueno, el sonido de Señor No, en su último trabajo No Cambies, siempre hemos escuchado a veces No. Y bueno, vamos ahora con Suicidas. Os comentaba que hay un par de temas nuevos que van a ir en un single para el sello alemán, creo que es alemán, Sabotaje Records. No sé si está ya publicado físicamente, si no, bueno, imagino que en breve saldrán estos dos temas en 7 pulgadas de Suicidas. Que bueno, creo que en agosto van a estar rulando por el estado y les vamos a tener en Euskadi. Ya os comentaré un poquito. Y bueno, dos temas. Esto se titula, para empezar, Destruir. Bueno, ¿cómo nos gusta esta banda? Desde luego, Suicidas, qué grandes temas de punk, con esa voz de Caro, una de las componentes de la banda Suicidas, una chica de origen chileno, mudada a Austria, creo, a Viena, y bueno, y recorriendo el mundo no solo con Suicidas, sino con otros proyectos que ha venido, en los que ha venido tocando durante bastantes años. Como por ejemplo de Demencia Colectiva, ¿no? Que también nos gusta mucho esa banda. Y bueno, pues dos temas nuevos de Suicidas que, como os decía, van a estar rulando en el mes de agosto y tienen fechas. Vamos a ver, que lo juraría que lo tenía por aquí. 19 de agosto, Barcelona, en ese festival Caos a Gracia. Luego se van a Zaragoza, el día 21 de agosto estarán en el Gasteche de Zarautz, luego Gijón, Vigo, Madrid, Murcia, Xàtiva, Valencia y Barcelona. Pues hay como 10 fechas así más o menos para Suicidas, presentando, esto es lo más nuevo de ellos, Baile de Máscaras, un single de dos canciones, acabamos de escuchar Destruir, y lo que suena por aquí de fondo que vamos a oír a continuación se titula Tiempo para perder. Seguimos con Suicidas. Ahora. Los días corren rápido, los años se van. Bueno, bueno, qué buenos temas de Suicidas. Y bueno, ya que hemos mencionado una de las bandas en las que también participa y toca Caro, Demencia Colectiva, vamos a escuchar un tema de esta banda. Bueno, en principio afincada en Viena, en Austria. Y bueno, el tema que vamos a escuchar es de su LP, un único LP que tienen, y tienen también alguna cosita en formato 7 pulgadas. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Me pierdo en esta realidad. Demencia Colectiva. We'll be right back. Bueno, y ahí hemos enchufado un temita de Accidente de su último y tercer LP Pulso, este Yo Misma. Seguimos en Rock a Todo Trapo en este 2 de julio. Y bueno, vamos a escuchar ahora a nuestros queridísimos y añorados Obligaciones de Gasteiz. ¡Wow! ¡Wow! Queda eso. Bueno, Obligaciones en su disco Prueba a Gritar, Prueba a Llorar, pedazo de disco que se publicó hacia el año, me parece que 2002, 2003. Estupendo trabajo de la banda de Gasteiz. Bueno, hablábamos de que esta tarde-noche, el Reper Rock en Repelega Portugalete, los que nos estáis escuchando en esta tarde de sábado 2 de julio, tenéis un buen plan allí, pero también tenéis un buen plan en fiestas del barrio de Recalde. Porque va a haber un concierto y tal esta tarde, esta noche más bien. Y bueno, estarán Habeas Corpus y también van a estar El Último Que Cierre, que bueno, ya sabéis que aquí somos fanáticos de esta banda de Castellón. El Último Que Cierre en directo. Y además creo que, bueno, incluso se puede ir a disfrutar del Reper Rock y luego ir a Recalde a ver El Último Que Cierre, porque van a tocar a la 1:30 de la madrugada. Bueno, no hay prisa, ¿no? Sábado noche, el último que cierre. Vamos a escuchar algo precisamente en directo de ellos, de ese disco en directo grabado en Latinoamérica, donde ya sabéis que tienen miles y miles de seguidores. Y bueno, lo que va a sonar se titula ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y apague todas mis deudas, la que mereció cobrar, las que no será la vida, que me las haga pagar. Lo aprendí de mis errores, que nunca aprenderé, que aprendo poco y malo, para mal de mi salud. A ponerme ciego, o a quedarme sordo, a cerrar la boca y no esperar más del amor. Nunca fui tan triste. ¿Y a dónde vas cuando estás hundido? A ponerme ciego, a quedarme sordo, a cerrar la boca y no esperar más del amor. Ni falso ni sincero, no estar es lo que quiero. Morir estando vivo, luego empezar de nuevo. ¿A dónde vas? ¿Cómo no nos va a gustar el último que cierre? Si es que con temazos como el que acaba de sonar, es que nos ponen la piel de pollo. Una banda que, bueno, ha alcanzado ya un nivel, es una banda que en directo no, vamos, es que no falla, no decepcionan, profesionalidad y calidad y, bueno, y temazos, ¿no? Porque su repertorio ya es tan extenso y tienen tan buenos discos y tan buenas canciones que ver a esta banda en directo es una bendición. De quien sea, del rock and roll, sí señor, el último que cierre. Años y años, pero ellos siguen ahí y es una banda que podemos decir que la seguimos disfrutando desde aquel lejano año 92 que yo me los encontré, digamos, no por casualidad, sino porque tocaron en el homenaje a Josu Scorbuto en aquella sala que tantas veces ha cogido conciertos, el Múnich 72 en Santurchi, y allí aparecieron esta banda de Castellón, el último que cierre, que no les conocíamos, y bueno, ya desde aquel preciso momento ya nos enganchó este grupo, desde luego, y fijaros si han pasado años, ellos ya venían funcionando desde el año 87 más o menos. Bueno, pues me dejo de historias del abuelo, y bueno, hablando también del reperrock, pues eso, recordaros que es a partir de las 6:30 en Repelega, este festival gratuito enmarcado en las fiestas del barrio de Repelega, donde va a haber un montón de bandas locales y el señor Glenn Matlock de los Sex Pistols. Luego bandas como A Palo Seco, también veteranos a nivel estatal. Está en Carne Cruda, que nos hace mucha ilusión ver a esta gente de comillas de Cantabria. Y luego bandas locales como Maccabi, que son de allí mismo del barrio. Tenemos a City Cat de Santurchi, Imperio California de Bilbao, de Birras Terror, miren, de Madrid. Y bueno, no sé si me dejo algo. Bueno, me dejo a Nalga, que son los que vamos a escuchar a continuación. También la banda de veteranos rockeros bilbaína que tuvimos por aquí, a Koldo, a su cantante, presentando su primer disco. Y hoy estarán recreando esos temas en SRP Rock en Repelega. Todo esto para los que nos escucháis en directo en esta tarde de sábado, claro. Y bueno, uno de los temas de su disco se titula De Ningún Sitio y lo vamos a escuchar porque suena así. Nalga, Nalga. Vamos, vamos, despierta. Sonamos como el culo, se titula ese disco. Y no, bueno, pues parece que se niega. Ahí estamos. Estaba en Nalga. Bueno, una de las bandas que van a estar en el Rep Rock esta tarde. Vale, bueno, vamos con qué íbamos, con Haggis, claro. Con los Haggis, que bueno, estuvo estupendo su concierto en el Tubo recreando temas del periodo 77-82, creo que lo presentaban así el concierto, versiones de bandas. Estuvieron haciendo un montón de temas guapísimos, como siempre sonando de maravilla y todo un espectáculo por parte también de su cantante, ataviado al modo tenista retro. Y muy bien, muy bien. La verdad es que es una gozada. Los Haggis es la, digamos, lo solemos comentar, que es el secreto mejor guardado del punk rock en Euskadi. Y bueno, digo mejor guardado porque al fin y al cabo es una banda que lleva años, están ahí y sacando cositas, grabando y tal, pero sin hacer mucho ruido, y no es mucha gente la que les conoce, pero es un pedazo de banda, desde luego. Vamos a escuchar de su disco Sanka Wanka, esto se titula Give Me The Last. Haggis. Ay, madre mía, qué grande los Haggis, sí señor. Por muchos años que se mantengan ahí, y bueno, no es una banda que se prodigue mucho tampoco en directo, así que cada concierto que dan es, otra vez tengo que decir que es una bendición poderles disfrutar. Vale, seguimos en Rock a todo trapo, 2 de julio. Vamos a escuchar a los Vibrators. Bueno, sacaron un disco de versiones y tal, un poquito dedicada al punk, a los primeros años del punk y tal, con versiones, bueno, de un montón de bandas clásicas, y bueno, entre ellas se acordaron de los Dead Boys, como no, y Sonic Reducer, aquí de la mano de Vibrators. I don't need any Bueno, pues ahí queda eso, los Vibrators haciendo esta versión de los Dead Boys, el Sonic Reducer. Vale, bueno, vamos ya con Warsong. La banda de Zaragoza ya por fin han hecho público su disco, que yo sí os tengo que decir que lo venía escuchando ya desde hace 2 meses o más incluso, porque tuvieron el detallazo de pasármelo, pero bueno, lo hemos tenido ahí en la recámara esperando el momento para que, bueno, ya poderlo presentar ellos también. Ayer, antes de ayer, creo que se hizo público ya el tema en sus páginas de Bandcamp, tanto en la propia del grupo como en la del sello Sabotaje Records, que lo va a publicar. Control se titula el disco. Ya habíamos, sí que habíamos soltado un temita, que pusieron ellos también en YouTube un avance y tal, con vídeo incorporado. Y bueno, pues eso, 8 temas en castellano es la gran novedad de este nuevo trabajo de la banda de Zaragoza. Y bueno, para mí un estupendo disco. Ciertamente, bueno, pues una banda que cantaba en inglés todo su repertorio, te choca, te suena al principio raro, pero a base de unas pocas escuchas es cuando ya empiezas a hacerte partícipe de todo, ¿no? Del sentimiento de las letras, de lo que transmiten y bueno, y de ese rock tan intenso de esta banda que tanto nos gusta, este grupo de Zaragoza que lleva ya, este me parece que es su 4º disco, luego repasamos un poquillo, y eso, aunque es curioso, ¿no? Porque hay quien se empeña en etiquetarles dentro de punk rock, cosa que nosotros no nos parece para nada, aunque bueno, ciertamente la banda se mueve en el circuito de, digamos, del underground, del punk y tal, pero yo creo que es una banda de rock, pues eso, intenso, con melodía, con oscuridad, no sé qué más adjetivos podríamos ponerles, pero desde luego una banda que te atrapa. Y bueno, pues eso, ahora con los temas en castellano, pues aún más, ¿no? Vamos a empezar al despertar. Warsong, Control, se titula su nuevo trabajo, 8 temitas, ahí empezamos. We'll be right back. señor. Bueno, con este tema que acabamos de escuchar, Al despertar, se abre el nuevo disco de Warsong, este disco titulado Control. Bueno, os hablaba de un poquito de lo que han venido publicando, que decía yo que era su cuarto, bueno, realmente su cuarto trabajo. Su primer LP se publicó en 2011, Ancient Times, luego de Caravan, que en 2012, que bueno, era un disco cortito también, bueno, con 5 temas, se publicó en 12 pulgadas. Luego el EP Restitution en 2013 y bueno, llegamos a este 2016 donde acaba de salir Control con 8 temas y todos los temas en castellano. Vale, bueno, vamos a escuchar Conscientes del Final, que es la segunda canción del disco, que bueno, para mí los tres primeros temas me parecen magníficos, excelentes y encantado, ¿no? Con estos temazos, Conscientes del Final se titula esto, y bueno, qué letras, ¿no? También, ¿no? Que algunos dirán, qué mal rollo, ¿no? Pero no sé, tienen algo muy especial. Ahora con el tercer tema del disco, que para mí es uno de mis favoritos, se titula Nada por Hacer. Me parece, bueno, pues un tema redondo. Y no vas a volver. Bueno, estamos escuchando el nuevo trabajo de Warsong, de la banda de Zaragoza, el disco titulado Control, con 8 temas en castellano. La banda se va a pasar buena parte, prácticamente todo el mes de agosto, girando por Europa. Arrancan el día 5 de agosto, van a estar en Bermeo, les tenemos aquí cerquita arrancando el tour en el Ateneo Beleza Malandra. Luego se van a Francia, luego están en Reino Unido, Alemania, creo que incluso van a pasar por Dinamarca, luego Eslovaquia, República Checa, etcétera, etcétera. Y bueno, y acabarán en Barcelona el día 28 de agosto, presentando su nuevo trabajo. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, Control, y así suena. Señor, Control, el tema que da título al nuevo trabajo de Warsong. Nos vamos a despedir ya y lo vamos a hacer con otro de los temas que van en este trabajo. Se titula Muerto y con esto nos vamos en este Rock a Todo Trapo del 2 de julio. Espero que lo hayáis disfrutado. Oye, a mí me ha encantado el programa, ¿eh? Bien, bien, nos vemos, nos oímos. Estamos aquí con el rock and roll siempre. Muerto, Warsong. Ese momento en el que ya no hay su...